Hablar con el coordinador de los chicos, ¿no? De la escuela número 20 de La Marque. Así es. ¿Te acuerdas que estábamos escuchando hace cuánto, media hora atrás, el programa? Claro. La gente dice. Exactamente. Bueno. Lindo microprograma que escuchamos hace un ratito nomás, ¿eh? Y ya estamos, me dicen, en comunicación con Jesús Ruiz, que es el coordinador de este taller que se desarrolla en la escuela número 20 de La Marque. ¿Qué tal, Ruiz? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Yara Candia, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Yara, Pato, bueno, a toda la gente allí, el equipo de trabajo de Radio Encuentro, a toda la audiencia también, allí a la bellísima comunidad y ciudad de Viedma, nuestra capital provincial. El gusto de saludarlos desde La Marque, aquí desde la capital nacional del tomate y la producción. Bueno, muy bien. Ya nos vendiste La Marque, ¿eh? Tremendo speech, bueno, me encantó. Sí, bueno. Por supuesto. La por tiene supuesto, clara. Museo Paleontológico Municipal, de Rodolfo Walsh. Eso, mira. Mira. Viste Rodolfo Walsh, te metió Rodolfo Walsh. Toma, claro. Ahí nació Rodolfo Walsh, sí, claro que sí. Bueno, Ruiz, che, primero que nada, felicitaciones, qué lindo microprograma. Sí. Ahí está. Lo escuchamos hace un ratito con muy buena audiencia aquí en Viedma, les ha gustado mucho. Contanos cómo hacen esto tan lindo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes allí, a toda la gente de Radio Encuentro de Viedma por acompañar y difundir este proyecto tan lindo que desarrollamos y que disfrutamos tanto realmente. Bueno, en principio les cuento brevemente que el espacio dentro de esta escuela de educación especial, número 20 de La Marque, surgió allá por el año 2017, mediados del año 2017, nació el taller de comunicación, digamos. Al principio se fue desarrollando ad honorem, bueno, después pasó el tiempo y terminaron generándose horas también destinadas, que las cuales estoy a cargo allí como docente, pero bueno, fue todo un recorrido al principio. Por allí no es como la SRN, por ejemplo, la escuela secundaria, que ya hoy por hoy prácticamente todas cuentan con sus talleres de comunicación. Bueno, por ahí en nivel especial esto no sucede, entonces bueno, tuvo que tener todo un recorrido el espacio para poder concretarse como taller de comunicación. Y bueno, en el medio desarrollamos diferentes trabajos, trabajos audiovisuales. Por ejemplo, desarrollamos un documental que tuvo a Noel Berte, al gigante Berte, como protagonista, que bueno, es una de las personas más altas del país y del mundo, y bueno, nació aquí en La Marque, y también se habla mucho sobre él aquí en la localidad, y bueno, con las personas familiares cercanas a él, que aún siguen vivas, hicimos entrevistas y bueno, fuimos recabando material. También los chicos hicieron un programa en vivo, la gente dice, digamos, de hecho surgió como versión en vivo, en la radio en la que trabajo, que es FM Urbana, Radio Municipal de La Marque, que queda a escasos 20 metros entre la escuela especial y la radio, y 20 metros, 30 de distancia. Están ahí nomás. Ahí nomás, así que bueno, también era, más allá de la predisposición de la radio, era muy muy fácil trasladarnos desde la escuela hasta la radio, por estar en la misma cuadra, así que allí desarrollaron los chicos del programa en vivo, y bueno, lo primero en realidad que hicimos en 2017 fueron micros radiales, pero por ahí en ese momento eran más contando los chicos y chicas cuestiones suyas, de cuestiones que les gusta, que les gusta hacer, de pasiones y demás, ¿no? Y bueno, el año pasado, la gente dice, lo hicimos en vivo en 2019, y en 2020, el año pasado con la pandemia, tuvo esta reinvención de alguna manera, trabajándolo de manera enlatada, y bueno, arrancamos y se fue erigiendo en el camino como un ciclo de entrevistas, sí, en el cual compartimos diferentes voces de personas que tienen que ver con alguna profesión o alguna vocación, tanto en la zona como a nivel provincial o nacional. Tratamos de, bueno, cubrir varios intereses y lo trabajamos vía WhatsApp. Los chicos, en ese momento, no el año pasado, los chicos, sus intervenciones, sus participaciones con presentaciones del entrevistado, con preguntas, cierre de programa y demás, todo lo enviaban vía WhatsApp, y bueno, ese material también se enviaba a la persona entrevistada, quien de la misma forma enviaba sus respuestas, y bueno, después un trabajo de edición, musicalización y difusión con las radios, y bueno, el año pasado ya lo desarrollamos con 40 programas, sí. En ese momento por allí no habíamos llegado ni nos habíamos contactado con ustedes, este año sí se dio la oportunidad y bueno, retomamos este proyecto. Ahora por ahí con una presencialidad combinada aquí en la escuela especial, por ahora una semana van los chicos y chicas y la otra no. Los docentes vamos todas las semanas, digamos, pero los chicos van una sí y otra no. Y bueno, por ahí en ese aspecto también nos juega a favor porque podemos aprovechar a grabar material también de forma un poco más real y presente, ¿no? Claro. Sí. Estando con los chicos en el aula. Qué lindo, sí. Y la experiencia también cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo, me imagino, lo que debió ser en el 2019 con esta presencialidad y el 2020 con puro WhatsApp, ¿no? No, exacto, no es lo mismo para nada y bueno, en este caso, en este 2021 un poco se combinan, ¿no? Ambas cuestiones porque seguimos trabajando vía WhatsApp, por allí hay chicos egresados también de la escuela que ya salieron de la escuela, no participan más, digamos, pero sí han seguido ligados al proyecto, así que con ellos nos mantenemos comunicados vía WhatsApp. Hay estudiantes también que por, bueno, alguna patología previa o por miedo, están en algunos casos de sus familias, por ahí no han vuelto a esta presencialidad combinada, entonces con todos ellos que no han vuelto, mantenemos el trabajo vía WhatsApp y con los que sí están viniendo a la escuela, la semana en la que ellos vienen, trabajamos allí dentro del aula, justamente trabajamos sobre las entrevistas, grabamos preguntas y demás, conocemos un poco más a los entrevistados también. Y bueno, en la semana no presencial de los estudiantes, yo aprovecho por ahí a ir avanzando en la edición del material, de los programas, para bueno, poder sostener a lo largo del año esta frecuencia con la cual nos comprometimos de compartir un microprograma radial cada semana, ¿no? Ajá. Che, ¿y cómo hacen esos contactos? ¿Cómo los generan con los artistas? Porque yo he tenido el gusto de escuchar algunos programas que nos mandaste antes, y son artistas reconocidos a nivel nacional que a veces no es fácil conseguirlos, ¿no? No, la verdad que no, sí, eso se fue dando casi de forma casual. Por ahí es esa parte de la producción, sobre todo estoy yo a cargo, digamos, de esa cuestión, digamos, obviamente también basado en intereses, ¿no? De los propios estudiantes, pero bueno, esa tarea por allí de producción me toca hacerla a mí, y la verdad que se fue dando casi de manera casual, ¿no? Es que era la idea del programa de La Gente Dice, entrevistar a personas famosas, ni era la idea, ni siquiera es la idea, simplemente que se fue dando, y bueno, hemos mechado entre voces más regionales, hemos ido mechando con, bueno, otras de por ahí, algunas personas, digamos, más famosas o reconocidas a nivel nacional, y bueno, por ahí ha sido interesante también para en esos casos, incluso hacer reconocer un poco más el taller, digamos, pero bueno, también nos parece muy valioso todo lo que se pueda generar desde aquí, desde la zona, desde la provincia, igual de importante que lo otro, ¿no? Que por allí trasciende un poco más, pero bueno, igualmente ha sido muy interesante, ¿no? Porque más allá de que son personas a las cuales podemos encontrar en internet material de sobra, nosotros hemos notado que por ahí, en este caso, se han abierto de manera especial y bueno, en muchos casos han contado cuestiones del día a día que un poco también las preguntas van hacia ese lugar, ¿no? Más apuntar a esa persona, no sé, famosa, pero más allá del desarrollo en su trabajo, de su trascendencia, también es un humano más como cualquiera de nosotros que en su día a día hace lo mismo que nosotros. Sí, ¿no? Buena onda. También... Y tienen buena onda los tipos, que la nota que yo he escuchado, todos tiran muy buena onda, así que... Sí, no, la verdad que sí. Qué bueno. Enorme, sí, en muchos casos sí, no... Sí. Como que nos fue sorprendiendo incluso por ahí llegar a... Pero bueno, también se fue dando... Se fue dando también en algunos casos, no sé, por ejemplo, la misma Fabiana Cantilo, que es una de las entrevistas que desarrollamos el año pasado, que también vamos a reciclar y a volver a compartir este año seguramente. Ella misma por ahí luego nos hizo puente con otros artistas y así se fue dando una cadena muy linda. Y bueno, aquí aprovecho a contarles aquí que este año, el 2021, digamos, el ciclo va a tener programas de estrenos y también algunos reciclados que iremos mechando. Que bueno, nos parecieron interesantes o tuvieron trascendencia el año pasado y queremos volver a pasarlos. Bueno. Y también teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hay radios nuevas como la de ustedes que se suman. Perfecto. Jesús, no sé, capaz que no lo sé, pero ¿te acordás o por lo menos sabés quién es el entrevistado de la semana que viene? ¿Del programa 2 sería? El programa 2 lo de esta semana sería. Claro, claro, bueno, sí, lo, sí. Pasamos el primer programa. Pasamos el de la semana pasada, claro. Pero para ir así, ¿no? Ah, entiendo, claro, sí, sí, me había contado Pato cuando hablamos anoche. Pasamos a Frenkel. Hoy pasamos está, a Diego Frenkel. Bueno, está el segundo programa, sí, de hecho ya fue enviado, tiene que ver con, justamente es un reciclado, digamos. La entrevista a Diego Frenkel fue estreno, o sea, es netamente producida este año, y bueno, ahora el segundo programa en realidad iba a ser otro, iba a ser también un estreno, pero bueno, pasaron cosas por ahí cambiar, porque bueno, tiene que ver con Rodolfo García, ¿no? Que lamentablemente nos ha dejado la semana pasada, hace poquito, en la lista, claro, de Almendra. Falleció hace poquito, sí. Un pionero, ¿no? Del rock nacional. Bueno, Rodolfo García había charlado con el grupo del taller de comunicación, con la gente dice, el año pasado, una entrevista muy linda, también muy cálido. De hecho, incluso él nos hizo puente para que el micro programa radial se difunda en La La La Radio, que es una radio digital que pasa 24 horas la música de Spinetta. Bueno, el propio Rodolfo García, después de que lo entrevistábamos y demás, nos hizo ahí el puente para que tanto ese micro programa en el cual lo entrevistamos a él como los demás programas se difundan en esa radio. Así que bueno, en este caso no está, digamos, completa, es un poco más adaptada, porque este año también por ahí me comprometí con las radios en como no superar, ¿no? Para no complicarle la vida en la programación a ninguna emisora. Que sigan siendo microprogramas, claro. De duración, ¿no? Claro, exacto. Y en el caso de esta entrevista a Rodolfo, por ejemplo, la más extensa, y bueno, la edité un poco, y dura alrededor de 8 minutos, pero ajá, bueno, una muy linda nota con... Bueno, eso lo vamos a escuchar, no conté más nada, porque si no... Claro, no más spoiler, pero está buenísimo. El programa que viene. Ese lo vamos a escuchar el lunes que viene. Bueno, Ruiz, che, gracias por las producciones, felicitaciones de nuevo, y te dejamos porque sabemos que seguís laburando ahí, ¿no? Ahora estás en plena salida al aire en tu radio ahí, ¿no? Sí, aquí, bueno, junto a mis compañeros, Alex y Freddy Aravena, desarrollamos un programa que se llama La Altavoz, en FM Urbana, en la radio municipal de La Marque, y bueno, va de 8 de la mañana a 2 y media. Así que bueno, estamos... Tipo que sabe vender bien el tipo este, ¿no? ¿Cómo? Jesús Ruiz sabe vender muy bien, ya nos vendió el programa también, nos vendió La Marque, nos vendió la capital del tomate, bueno, el nacimiento de Rodolfo Walsh... Todo ahí, ¿no? En La Marque. Che, Jesús, bueno, gracias por la comunicación. Un abrazo y seguimos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, a todo el equipo allí de Radio Encuentro en la ciudad de Viedma, y bueno, el cariño grande, seguimos en contacto. Igualmente, ¿eh? Un abrazo, gracias. Y cariño también para ustedes. Chao, chao. Jesús Ruiz, coordinador entonces de este proyecto allí así en es, La Marque.